En lo más alto del dial escuchas Radio Echegoyen. Somos Radio Echegoyen, su emisora con responsabilidad social. Gustavo Santaolalla de fondo, Tribuna Libre al aire, 107.5 en lo más alto del dial. Y recuerden, Tribuna Libre al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. También nos puedes escuchar en transmisión al aire el día viernes a las 11 horas. El sábado el programa se transmite a la 1 y media y a las 8 de la tarde. Y el día lunes a las 10 de la mañana. Como todas las semanas, analizando, opinando, debatiendo y contrainformando todo el acontecer del mundo social y también algunas excepciones que en este caso vamos a tener una sorpresa muy importante para la gente de Concepción, de Talcahuano, de Penco, de Hualpén, porque se viene un programa con un invitado de lujo. Pero primero nuestro panelista Richard Rivas, ¿cómo te encuentras? Bastante bien, y hoy día comenzamos mandando un saludo a todas las personas que trabajan en la industria metal y mecánica. Tenemos mucha industria, que existe mucho trabajador, por ejemplo, en Asmar, tenemos gente que trabaja en Cerrillo, gente que trabaja en empresas chicas, metal mecánica, pero tenemos mucho trabajador y que de pronto no escucha, así que un gran saludo para ellos. Vamos a esperar a Felipe Leiva a que llegue, pero el invitado que tenemos hoy es productor, performático, escritor, pintor, teórico, profesor. El currículum es bastante larguísimo y si lo doy, lamentablemente va a quedar poco programa. Lo único que puedo decir sí es que es, creo que no merece presentación por la gran y vasta obra que hace. El maestro Muñoz Coloma. Muñoz Coloma, ¿cómo te encuentras en Radio Echegoyen? Bueno, ahora un poco comprometido con tremenda presentación, pero yo vengo acá como Muñoz Coloma nomás, como un trabajador que se dedica un poco a la cultura y a la educación. Fundamentalmente a la cultura, sí me gustaría, si es posible, discutir hoy día algunas cosas. Claro, la invitación es bien atingente, porque la literatura también es un campo de lucha, es un campo de batalla, un campo de confrontación que se da a menudo desde las ideas. ¿Cómo es tu percepción, Muñoz Coloma, de tu obra? ¿Cómo tú lo materializas? ¿Cómo a lo mejor puedes traducir esto real que existe en la sociedad, este conflicto, esta descompensación? Bueno, nuestro programa claramente tiene una línea que es una mirada a los movimientos sociales. Me gustaría saber cómo tú lo enfocas, y en realidad la segunda pregunta que te haría, como para darte el tiempo, es ¿cuáles tus nuevos trabajos, a lo que te proyectas en el mundo tanto de la performática o del mundo de la escritura o de la pintura, etcétera? Bueno, fundamentalmente yo me dedico como a ciertas áreas que tienen que ver con la pintura, que creo que fueron mis inicios en esto, en las artes visuales, y después pasé a lo que es la instalación, lo objetual, ¿verdad?, como producto más que proceso, y entre medio yo trabajo con muchos artistas que se dedican a la performance. Y en ese aspecto, obviamente, la performance en sí viene a chocar un poco con esto del mundo en que vivimos, esto del rendimiento, fundamentalmente, del producto acabado. La performance siempre es un proceso abierto y que va a ser un arte que estaba en la periferia. De hecho, la academia en sí no trabaja con la performance. Uno en la Universidad de Concepción somos muy mal mirados, y nos gusta mucho que seamos así, los que nos dedicamos justamente a este tipo de manifestación artística, que usa el cuerpo como soporte, que usa el cuerpo del artista también como sujeto y objeto de construcción y resignificación de no solo de identidad, sino que también territorial. Entonces la performance, a lo que ibas tú, esto de la contranoticia y todo eso, la performance siempre va a trabajar desde la periferia. Incluso si nos ponemos a pensar que el arte en sí es la periferia o el remanente de los procesos económicos, ¿verdad?, la performance viene a ser la periferia y el remanente del arte. Estamos hablando de una metaperiferia. Es así de detestable por la gente que se dedica a lo tradicional dentro del arte, porque termina poniendo en tensión problemáticas que vienen del cuerpo, del control, y sobre todo subvirtiendo las narrativas tradicionales y, vamos, en sí, todo el aparato hegemónico que ejerce violencia en contra de nosotros. Entonces ese trabajo que, en el cual participo yo, a nosotros nos hace mucho sentido como un arte de resistencia, fundamentalmente. Y personalmente yo considero que cualquier arte que no sea político no es más que un capricho. O sea, eso ya es un punto superado dentro de la posmodernidad. El arte que viene de estas narrativas institucionales, ¿verdad?, que te dicen qué hacer, eso ya tendría que estar superado a esta altura. Lamentablemente no lo están, porque seguimos reproduciendo cuestiones que vienen de la modernidad, que son cuando se arman estos grandes discursos, ¿verdad?, que van armando esto que nosotros consideramos hoy día nación. Y esos venían impuestos desde arriba, el guaso y la lavandera, por ejemplo, es volver a caer en lo mismo, en esta, la folclorización, la espectacularización, el vaciar de contenido, toda una problemática, y decir que el artista, por ejemplo, se nutre de la inspiración. Y eso en general debería estar superado, y no lo está. Y en Concepción particularmente es un campo de batalla constante. Y lo otro a lo que me dedico es la instalación, donde yo hago una instalación que obviamente es netamente política. De hecho, ahora, la semana pasada, inauguré una en Zaguán, así que los invito a todos a ir a verla, Rengo 125, que se llama la instalación 1925, donde aparece una virgen intervenida, rodeada de soldados de juguete, y atrás la Constitución del 25, que supuestamente separa a la Iglesia del Estado. Entonces, solo ficción. Todo eso es ficción. Y ahora preparo otra para una galería en Valparaíso que se llama Galería Gélida, que se llama La Biblia y el Calefón, que también va a apelar a ciertas cuestiones, fundamentalmente a cómo esta, la religión, y católica en particular, viene a controlar todo. Todo, cuando hablamos de las conciencias, es porque controla los cuerpos también de todos los que nos decimos chilenos, aunque yo técnicamente no lo soy, mi madre es 100% chilena, pero todos los que vivimos en estos límites autoimpuestos también. Llegando Felipe Leiva. Felipe, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Disculpe la demora, estaba haciendo un trámite, pero veo que está álgida aquí la conversación con él. Bueno, y está Muñoz con Coloma, el artista, que es y profesor, sí, ¿cierto? Muñoz Coloma, hay una situación que también yo creo que a nuestro auditorio le gustaría preguntarte, lo hago como intermediario, es ¿por qué se distancia el arte de los sectores populares, de la subalternidad? ¿Por qué a veces entendía, así como tú lo explicaste en un principio, dentro de estos círculos elitistas? ¿Y por qué a lo mejor hay grupos que quieren apropiarse esta palabra desde lo semántico? ¿Qué piensas al respecto, Muñoz Coloma? Yo creo que hay, bueno, en lo que tú preguntas, por lo menos hay tres elementos que son discutibles. ¿Qué es lo popular? En lo primero, si el arte popular es algo que surge de la clase, voy a usar una palabra en desuso que me gusta mucho, del proletariado, por ejemplo, si eso es arte popular, o el arte popular justamente son otros elementos que incorporan las prácticas culturales de lo popular. Eso es lo primero. Lo segundo, quizás, y es probable, no es seguro, que también sea un recurso. Pensar que el arte, un recurso, estamos hablando del aparato hegemónico, pensar que el arte también tiene que extenderse a todos los sectores de la población. Porque es hollywoodizar un poco el arte. Como que el arte viene a salvar casi mesiánicamente una problemática cultural y punto. Y el arte, como cualquier otra actividad metalmecánica, como se mencionaba ahora, corresponde a una élite, no económica, sino a una élite, claro, de gente que se especializó en eso y que le interesa eso. No a todo el mundo le interesa el arte. Y está bien. Porque parece que fuera un pecado que la gente que no le interesa el arte como que es un imbécil o un estúpido, ¿no? O sea, a mí no me interesa cómo se fabrican los zapatos. Y al que no le interesa el arte, yo creo que quedamos en igualdad de condiciones y punto. Entonces el arte en sí también es elitista en ese aspecto. Entonces esto de los sectores populares más la élite también es un discurso construido. Uno puede abrir ciertas condiciones para que la gente pueda decidir, si ese es el punto. No tienen acceso ni siquiera a decidir, porque no tienen acceso a ver. ¿Qué? Uno ve las municipalidades, gastan 10 millones de pesos, por ejemplo, 20 millones de pesos, que es un presupuesto, en contratar al doble de alguien, claro, que es un cantante de la tele, y lo pasan como actividad artística. Entonces esas personas que viven en esa comuna, que son las más alejadas frecuentemente, que ya no, ni siquiera son populares, sino que tienden justamente a la dispersión total, porque no caben ni siquiera en la clase, no caben... Tony Negri, postmarxista, tiene el concepto que es la multitud, que no cabe en nada ya. Entonces esa gente dispersa, obviamente, lo que tiene es una problemática de no tener acceso para decidir, que es fundamental. Pero que lamentablemente claro. está influida por esta cultura industrial. Absolutamente. Entonces ahí es donde la gente o el artista tenemos que hacer esfuerzo, y que no nos corresponde, pero lo seguimos haciendo, claro. porque esto corresponde a un aparataje estatal, a unas políticas culturales que deberían posibilitar estas cosas. Los artistas al final terminamos o haciendo encuentros de arte moderno, de performance, de instalaciones, Los Álamos, Mulchen, donde somos muchas veces, yo no sé si puedo decir puteados en la radio, sí. lo acabo de decir, donde somos muchas veces puteados, denostados, ¿verdad? Porque vamos a hacer un arte que la gente no entiende, porque nunca ha tenido acceso a eso, y para ello el arte siempre tiene que estar apegado a lo que le da la institucionalidad. O sea, una pregunta. Sí. Entonces, aquí hay un vacío muy importante entre el Estado y la promoción a la cultura, por ejemplo, y la gente que busca esos espacios culturales. Por ejemplo, este es un espacio chiquitito, el de la radio, de poder promocionar cosas, claro. que es bastante importante. Pero a nivel macro no se dan. Nosotros vemos que en televisión obviamente tenemos espacios para la publicidad, para mega eventos, por ejemplo, la avenida de Luis Miguel. Claro, eso pero, es arte. Pero claro, claro, eso es arte. Pero el espacio donde tenemos el arte que se hace aquí, por ejemplo, en Concepción, a los alrededores, no tenemos eso. Ustedes en particular no tienen mucho esos espacios para poder promover lo que ustedes realizan. ¿Es importante para ustedes también esa promoción? Mira, yo creo que ahí... A propósito de que se han cerrado múltiples galerías claro. de arte últimamente, porque sí. a lo mejor no está en directa relación con la producción a nivel claro. hegemónica. Tenemos votado el Teatro Dante, por ejemplo, aquí. Bueno, la cáscara del Teatro Dante, porque claro, se cayó todo para atrás. Sí. Pero yo creo que en ciertos aspectos, por ejemplo, no nos interesa para nada. Yeah. Por ejemplo, el aspecto de la performance no nos interesa, porque el día que se institucionalice la performance pierde su carácter de resistencia. Ese lo hacemos siempre a mano. La instalación igual yo creo que la hacemos a mano. Pero, por ejemplo, las lecturas, exposiciones de pintura, una problemática en Concepción y Talcahuana no hay salas de teatro. No van a decir que el Teatro Concepción es una claro. sala de teatro. Entonces pretenden, y aquí está la locura, que justamente mi editor, el presidente de la Corporación del Teatro Pencopolitano, regional, como le llaman ahora, estamos en veredas opuestas nosotros, porque él está con esta lógica de construir esto mega teatro, sí, y obviamente no podéis tener un mega teatro utilizando la plata de todas las comunas. ¿Cómo va a acceder un tipo de Santa Bárbara que le estáis sacando plata en cultura para construir algo en el centralismo de Concepción, cuando los penquistas nos quejamos del centralismo de Santiago? ¿Cómo va a financiar algo así? ¿Va a ser el Estado de nuevo quien te va a financiar? Entonces, si va a ser el Estado, ¿qué construye el Estado? Directamente. Si no tiene audiencia, no tiene público, no tiene gente que le interese esto, justamente porque no ha tenido la, sí. la posibilidad de ir herramientas. Al teatro, ¿cómo va a llenar un teatro que se supone que va a ser el más moderno en Latinoamérica, que van a traer artistas, bla, bla, bla, bla, bla? ¿Van a cobrar cuánto? ¿80.000 pesos la entrada? ¿Quiénes van a acceder de nuevo? Entonces al final, claro, siempre es la élite. Entonces siempre nos estamos pisando la cola o poniendo los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Bueno, estamos con Muñoz Coloma, autor del libro Tangos para viajar, dos historias inútiles, ganador del premio Ceres 2013, y aparte columnista de la revista Mocha, de tu amigo... Iván Monsalvo, un saludo, un cariño para el profesor de historia. Y un teórico de múltiples encuentros de performance independiente. Bueno, estamos analizando con Muñoz Coloma un poco la situación, el estado del arte. Y es bastante interesante. Bueno, una de tus principales obras con las cuales es conocido, porque ha sido referenciado en múltiples partes. Entonces, quiero enfocarme solamente como para en virtud del tiempo, al Tangos para viajar, que es un libro con olor a mate. Sí, absolutamente. Un libro con olor a mate, un libro de aventuras, a veces un libro de relatos que llevan a la reflexión un poco, no sé si existencialista o no, pero sí dan como mucho para pensar. ¿Cómo te inspiraste en esta obra, Muñoz Coloma, y hacia dónde la diriges? Eso de la inspiración, ayer tuve una lectura que se llamaba La Patria de los Soñadores y me preguntaban qué pasaba con la inspiración, cómo lo lograba, y partían de la base de que uno tiene un rico mundo interior, pero claro, yo podría, sería muy cómodo y realmente glamoroso que yo dijera sí, es así. Claro. Pero no, o sea, yo no puedo dejar de mencionar al alcohol de por medio. O sea, también uno encuentra inspiración en ese tipo de práctica. Claro. Ahora, con Tangos para Viajar, es un libro que fue bastante espontáneo. Yo no me dedicaba mucho a escribir literatura, sino que escribía en un par de revistas, y un día me llegó, creo que fue Tulio Mendoza, y me dijo que mandara un texto, que escribiera un cuento alguna vez y que lo mandara a un concurso nacional. Lo mandé sin mayor pretensión, como para probar, me gané ese concurso nacional. Y tenía que ver con algo del tango, ese cuento. Y luego postulé a estas becas de creación literaria que me la gané, y con ese dinero ya me decidí a hacer este libro también sin mayor pretensión, casi como un juego, tenía un carácter lúdico, donde igual uno dentro de la literatura, aunque son historias netamente urbanas y que tienen un ritmo igual muy particular, yo siempre trato de poner algo más, obviamente, que son las problemáticas que yo creo que son necesarias de poner en un libro, con ironía, la sorna de por medio, etcétera. Y fueron mediados por esto del tango. Yo, la cultura argentina fue algo que me impactó. Yo tuve la posibilidad de trabajar 6 años en Buenos Aires. Entonces venía como cargado con eso. Es bastante híbrido el libro. De hecho, se llama 12 historias inútiles y el libro trae 18. Mm-hmm. Hay detalles sutiles ahí en la... Claro, y cuando me refiero a la presentación, a lo inútil, me refiero justamente a lo mismo que hablábamos delante, que tiene que ver en la inutilidad dentro del mercado, ¿no? Dentro de este concepto de rendimiento que le buscamos a todas las cosas. Claro. ¿Qué más inútil que un libro, tío? En términos de y que uno va por 12 de historia y se topa con 18. Con 18. Vamos como... Bueno, estamos con Muñoz Coloma, autor, pintor, performático, productor, escritor, etcétera. Vamos con algunas preguntas. Veamos el Muñoz Coloma un poco. Sería interesante alguna pregunta de parte de ustedes como para cerrar el primer bloque. No sé si acaso tienen preguntas para yo tengo una pregunta. Respecto a el arte y el trabajo, lo voy a poner un poco en la escuela, aquí en el colegio. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los chiquillos, cortometrajes, mini documentales, y trabajamos todo la parte técnica de cómo realizarlo, ¿cierto? Los planos de cámara, trabajamos un poco el guión, hacemos storyboard, y aunque es a nivel pequeño, han surgido unos trabajos que realmente a mí me impresiona la capacidad que tienen algunos alumnos de poder mostrar a las más inquietudes. Y ese trabajo, yo lo considero en lo personal importante, considero que igual es un bastión que está aquí, que se puede aprovechar. ¿Y cómo lo hace usted con su asignatura y si a lo mejor le sirve eso más adelante a los alumnos? ¿Cómo lo ve usted en términos de si será realmente importante a lo mejor? Yo lo considero importante, si no, no me dedicaría a esto. Y si le sirve, eso ya habría que preguntarle a ellos. Yo, por lo menos, a muchos alumnos me escriben, o exalumnos, que es más antiguo, que le ha ido bien, o que se han dedicado a esto del arte, o a otras cosas, pero siempre hablan de que... A ver, yo tengo una postura con respecto al arte, que venía, incluso lo leí en una frase por ahí, que esto tiene que abrir la mente a la larga, ¿no? Tiene que expandir todo el arte. No puede ser restringido, restrictivo, sino que tiene que producir un quiebre dentro de la persona, que se cuestione, que ponga en tensión el mundo en realidad, que pueda desarrollar un espíritu crítico. Y además que un pensamiento absolutamente divergente, de buscar otro tipo de solución a ciertas cuestiones. O sea, un artista o un chiquillo que se dedique a dibujar porque dibuja bien, no basta. Sino que tiene, ese dibujo tiene que llevar algo más. Eso yo le converso mucho a mi alumno. De hecho, a mí me sirve mucho la retroalimentación de ellos. Y de hecho, por ejemplo, ahora nos estamos arriesgando con tercero medio, donde vamos a hacer intervenciones performáticas pública, se viene este tema. Felipe Leiva. Bueno, profe Muñoz, llegué un poco tarde a la conversación, pero quería saber su opinión sobre un tema que siempre es tema. El tema de si hacemos arte por hacer arte o hacemos arte por un compromiso social, por un compromiso político. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo es su visión como un artista ya, digamos, entre comillas, consagrado dentro de la escena, ¿cierto? ¿Cómo es su visión con respecto a eso, al arte por el arte o el arte con algún sentido político de compromiso? No sé, ¿cuál es su opinión de eso? Delante lo planteé, o sea, el arte, claro, el arte que no apela a lo político en el sentido amplio de la palabra, viene a ser un capricho, viene a ser decoración, viene a ser casa idea incluso, ¿no? Esa es la frase del bronce que me había quedado de Muñoz Coloma, ¿eh? El arte, si no es político, simplemente un capricho. O sea, el arte también es una manera de aprender la realidad, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, y aquí me voy a poner un poco, voy a citar a este caballero de barba blanca, que la realidad no hay que solo estudiarla, sino que hay que cambiarla, no vale de nada. Si uno, los artistas tendemos a saber esto y sabemos que vamos a la pérdida, ¿sí? Nosotros, pero estamos dispuestos a tener trenes con la cabeza. Ese es el verdadero amor al arte. Exactamente. Es saber que uno se constituye en la derrota primero que todo y después se dedica a esto del arte. Y va perdiendo y perdiendo y perdiendo, pero ahí estamos. Muñoz Coloma, ayer tuviste La Patria de los Soñadores, una lectura, ¿cierto?, en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. ¿Qué se viene ahora dentro de tu agenda? Por lo menos para la próxima semana, ¿qué es lo que esta se va a semana? A ver, hoy día, un ratito más. Hoy jueves 30 de noviembre. 30 de noviembre a las 7, yo coordino un ciclo de escritores en Zaguán, donde hemos tenido escritores así ya... Oh, buenísimo, o sea, creo que es como un juego de niños donde yo me divierto, soy el dueño de la pelota, así que invito a los escritores. Y hoy día está Alexis Figueroa, o sea, estamos hablando de el poeta, uno de los grandes poetas de aquí de Concepción, y ya han pasado Rodrigo Piracé, Oscar Vidal, El Canela, Eric Varas, Tulio Mendoza, Miriam Leiva, Bárbara Calderón, Rosy Sáez, y para adelante se viene Darwin Rodríguez, Damsi Figueroa, Ángela Neira, todos confirmados ya hasta el 18 de diciembre, todos los jueves a las 7. Y para el otro año ya hay 30 inscritos y no se repite ninguno. ¿Podría recordar la dirección, Muñoz Coloma? Sí, por supuesto. Zaguán, Rengo 125. Y también ahí está la instalación que mencioné delante. Bien, antes de partir una pausa, la última impresión es, Muñoz Coloma, y tu proyecto a futuro y a lo mejor algunas palabras finales. Mi proyecto a futuro... Noviembre, una instalación en Galería Gélida de Valparaíso. Por lo pronto seguir, estoy de editor de la revista Mocha, que sale en diciembre también. Enero pretendo descansar, aunque nunca lo hago. Y en marzo lanzaría un libro que se llama X, Historias Desplazadas, que fue lo que adelanté ayer en la lectura de La Patria de los Soñadores. Eso es como, por lo pronto... Seguramente se voy a estar metido quizá en Quecabuena en algún rifa, platos únicos también de por medio. Y bueno, y agradecerle la invitación a su programa, o sea, tiene que haber resistencia y este programa yo creo que también tiende a tener trenes con la cabeza, así que muchas gracias, colega, ¿no? Bastante. Vamos a una pausa. Esto es Tribuna Libre, al sur y a la izquierda de Chile, América y el mundo. Estamos en el 107.5. Ahora si viene Portavoz, el otro Chile. Vamos, Alejandro, volvemos en un momento. Oh, no. Oh, no. Yeah. Yeah, yeah. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Chile común y corriente, ese que no Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los ricos se abren porque el tilson se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los ricos se abren porque el tilson se abre. Cuidado con quemarte con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos, porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Bien, después de Andy Portavoz, quien con su tema El Otro Chile un poco reflejaba desde la realidad poblacional lo que a lo mejor Muñoz Coloma nos hablaba desde la episteme, desde el mundo del arte. Vamos a hacer una segunda parte miscelánea. Creo que han pasado muchas cosas de manera muy vertiginosa y le voy a dar la palabra al señor Felipe Leiva para que comience esta, bueno, la columna de opinión. Gracias, Rafael. Pucha, mira, dentro de las cosas que han pasado esta semana en la actualidad, yo quiero quedarme con lo que tiene relación con el movimiento social, ya sea el movimiento bastante álgido que está con el profesorado, que es uno de los temas que nos compete a nosotros directamente, y algunos temas de los trabajadores también, que siempre hay conflictos. Bueno, con respecto a los profesores, quiero mandar un saludo de inmediato al colectivo Docentes Organizados Tomecinos, los cuales yo creo, a mi humilde opinión, que han sido esa chispa que necesitaba este movimiento de profesores, que se la han jugado bastante y han paralizado la comuna. Y no, han comenzado. No solo la comuna, yo creo que sí, en bastante. A nivel nacional. Por eso, ellos. Así que un saludo afectuoso allá. El día miércoles 29, hubo una marcha nacional donde la convocación en Santiago, lo que declara aquí el señor del Colegio de Profesores, fue de 70.000 personas. Y acá en las comunas, ayer tuve la oportunidad de conversar, también fue bastante, bastante convocada esta. En Hualpén, por ejemplo, se paralizaron el 100% de los colegios. En Talcahuano está un poco más atrasado con la movilización, pero ahí estamos trabajando. Quiero quedarme entonces con el colectivo de profesores, de docentes organizados tomecinos, mandarle un saludo y fuerza. Lo estamos apoyando desde acá. Vamos a trabajar en función al movimiento social, a los cambios, a la transformación, a esta reforma que una vez más el profesorado lo deja de lado, y eso es lo que se está reclamando. Pero ojo acá también, el tema de la movilización, hay que tener mucho cuidado con los dirigentes, que son al final los que deciden, los que negocian. Necesitamos dirigentes que sean y que escuchen a las bases. Necesitamos dirigentes que estén a la altura de lo que está exigiendo hoy en día el profesorado. Necesitamos dirigentes que sí tengan una opinión crítica de la situación. Sí. Con eso me quedo. A propósito, yo te quería pedir la opinión, bueno, no solamente a ti, sino también a Richard, sobre la campaña de la CONFEPA. Y estamos hablando de la Confederación de Padres y Apoderados, que parece que tiene una directa relación con algunos círculos de poder, sobre todo esos tenedores, y que tienen un discurso elaborado ya desde el plano de la legitimización del lucro. Entonces, me gustaría saber cuál es la percepción de ustedes, si acaso, qué relación existe a lo mejor con FEPA, con los medios de comunicación masiva, o finalmente hacia dónde tendría que ir la reforma con este nuevo actor que está emergiendo. Bueno, ayer yo tuve la ocasión de ver televisión en la noche y me di cuenta que sobre la marcha de los profesores, que era vital, ¿cierto? Son la parte más, una de las partes más vitales dentro de esta reforma que ofrece el ministro Izaguirre, no deben haber cubierto más de 5 minutos, ¿cierto? No realzaron la cantidad de gente ni tampoco el discurso. Ahora, si vemos toda la información que apareció de la CONFEPA y la señora, no recuerdo el nombre ahora, si me pueden ayudar, la presidenta de la Confederación. Te lo decimos de inmediato, no es problema. Bueno, mientras tanto, Erika Muñoz. Erika Muñoz, ¿cierto? Existe claramente intervención de los medios, mucho tiempo para ellos, mucho dinero también. Si vimos la marcha el otro día, había una retroexcavadora. A ver, ¿quién me explica qué, si algún profesor puede llevar una retroexcavadora? Un poblador. Claro, un poblador, una retroexcavadora encima de un camión y hacerla pasar por medio de Santiago. O sea, que hay mucha plata que está pasando de por medio. Hay mucha gente que de seguro tiene que estar siendo pagada para que esté ahí. Y había gente en la marcha que no tenía idea de lo que se estaba discutiendo. Las ideas de fondo no se entienden, no se entiende el discurso de la derecha y solo se habla, ¿cierto?, de la famosa frase de la libertad y la solidaridad. Y estamos dejando de lado, ¿cierto?, lo que es realmente importante y de fondo, que es la igualdad, ¿cierto?, menos segregación, final copago y otras cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con la con el profesorado. ¿Cuál es tu opinión, Felipe, de la CONFEPA, de este nuevo actor que está saliendo? Y no es por hincharlo acá, sino es que por, como más que nada hacer la contrainformación adecuada. Miren, a ver, la CONFEPA, aquí hay que dejar bien claro que aunque lo nieguen por ahí en los medios masivos de comunicación, la CONFEPA tiene un apoyo directo de la UDI. Sí, es cosa de que investiguen un poquito y nos podemos dar cuenta. Hay dineros, no sé, en la misma marcha del día sábado, porque apareció en muchos medios, usaban carteles, usaban Estaba en Andarraín, tipografía que era muy parecida a la campaña del sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso me parece. Bueno, a mí lo que me parece preocupante en este sentido es el tema del discurso, que ya lo habíamos discutido en el programa anterior, ¿cierto? Este discurso que se instala desde arriba y que de alguna forma instrumentaliza a estas personas, a esta presidenta o a otras personas que tienen una visión muy parecida, esta visión de mercado, esta visión de que esta competencia, esta, no sé, esta si pago puedo exigir más calidad, sin tener idea de lo que es la educación, sin tener idea de lo que es la calidad de la educación, sin tener idea de muchas cosas. Y lo otro que me llama la atención es que esta señora se ha dado el tiempo para hablar, por ejemplo, de la ISAPRE, para estar de acuerdo con las ISAPRE, diciendo que es un sistema que nos ayuda a elegir la mejor forma. De nuevo con la lógica de mercado, donde el elegir, el acceso al dinero no genera una mayor calidad o un mayor servicio. Eso a mí me parece preocupante. Y el que lo tiene, que se muera. Columna de opinión de Richard Rivas Toledo. ¿Tiene algún...? Sí. Según la... estaba revisando Nashla Aburman, ¿cierto? Ella estuvo en el programa el otro día, el informante, y de hecho le replicó a esta señora que su antiguo colegio no era parte del listado que aparecía ahí. Hoy día aparece en la prensa que muchos colegios municipales son parte de la CONFEPA. Entonces aquí hay una manipulación de información muy grave. ¿Ya? Y eso no se va a comentar mucho. Y tienen que entender, nuestros radioescuchas, que aquí hay un tema que es político de fondo, quieranlo o no. Ya hay un tema político y aquí la derecha está haciendo un trabajo de joyería. Tiene los recursos para hacerlo y está convenciendo a mucha gente a través de la ignorancia. Entonces usted se tiene que informar. A mí me gustaría, por ejemplo, como ejercicio de transparencia, y que lo escribí por ahí en algunos foros, ¿cierto?, que se transparentaran los nombres de los sostenedores que adhieren a esta CONFEPA, a esta Confederación de Padres y Apoderados. Que todos tengamos la información de quiénes son los sostenedores, quiénes son los que están apoyando. ¿Cuánto ganan? Exactamente. Bueno, sí, sería mejor. Mariana Elwin, ¿cuánto estás perdiendo por los colegios, cierto, que te van a que van a ser financiados de otra forma? Bien, creo que por lo menos ya está cerrado el tema de la discusión de la Confepa. Creo que ya sabemos que existen personas que están vinculadas directamente como operadores políticos y se lamenta finalmente cómo la prensa mediática, que siempre ha trabajado a favor de esta élite, de esta oligarquía económica, lamentablemente hace presa con su opinión, con su engaño a los sectores medios y más humildes. Quiero decir también de que, por lo menos dentro de las actividades ya, como para ir terminando, cerrando el programa, se terminó la campaña de solidaridad con Pilmaiquén, con la defensa del Yen Quintuante, que se llamaba al pueblo, que era un llamado hacia el pueblo mapuche, para resistir la embestida de lo que estaba pasando, sobre todo con la militarización del Gualmapu. Se están recibiendo alimentos no perecibles, la asociación indígena aquí Talcahuano Ñifolil, y por lo menos ya hay bastantes alimentos ya como para ir a dejar a las comunidades. Y el colectivo Repensar Actuar también solidarizó de manera muy, muy importante, comprometido con el trabajo de las comunidades. Así que creo que vamos a terminar con esta noticia, al menos que nos puedan comentar algo. Por lo menos a mí me gustaría, para el cierre, saber las impresiones de Richard Rivas en relación a la actividad que tuvimos nosotros sobre el encuentro de los anticapitalistas. ¿Cómo estuvo, Richard? ¿Cuál fue tu percepción? La verdad, faltó que llegara mucha más gente, ¿cierto? Falta que nos coordinemos mejor, porque mucha gente interesada en los mismos temas. Pero está suelta por ahí, ¿cierto? Pero cada uno, ¿cierto?, está por su lado. Entonces falta mejor coordinación. Nos encontramos ya, por ejemplo, con el colectivo José Martí, con gente del Price de Tomé, ¿cierto?, detenido desaparecido de derechos humanos, con gente de la Universidad de Concepción, de dirigentes estudiantiles, y una serie, ¿cierto?, de actores sociales importantes que mueven a mucha gente, pero que lamentablemente no estamos bien articulados. Bueno, y en la tarde participamos también, participamos, sí, ¿cierto?, en un encuentro en la Universidad de Concepción, donde tuve la oportunidad de escuchar al señor Sergio Gress, al profesor Sergio Gress, respecto a la... sobre la importancia que tiene, ¿cierto?, una nueva asamblea, ¿cierto?, constituyente, la promoción de una nueva constitución. Así es que estuvo bastante movido y esperamos seguir participando, al igual que ustedes, ¿cierto?, sí, de muchos eventos que se estén haciendo, pero tenemos la obligación de articular mejor, y este es un espacio para poder articular. Bien, antes de terminar, después le voy a dar el paso a profesor Felipe, el día martes 4 de noviembre a las 12 horas en el foro de la UDEC hay la marcha por la educación, la previsión y la seguridad social en Concepción. Esto se va a realizar en el foro de la Universidad de Concepción a las 12 horas y la marcha tiene como finalidad por una educación de calidad ahí al servicio del pueblo, no a la reforma, por un sistema de previsión digno y solidario, no más AFP. Todos y todas a marchar este martes. Y por último, queremos dar nuestras condolencias a la familia de Alejandro Muñoz Pérez, militante popular y también miembro de múltiples organizaciones, sobre todo en los comités democráticos, de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, también de las Milicias Populares de Resistencia, quien el mismo pasa a adoptar con su grupo la Milicia Popular de Resistencia 23 de agosto, y ferviente defensor, cierto, de los derechos y sobre todo del pueblo de Barrio Norte. Bueno, se lamenta la despedida de Alejandro Muñoz. Esto fue por un paro cardíaco que sucedió la semana pasada en su partido de Juventud Máquina. Felipe Leiva. Ya, última cosa, como palabras ya finales para ir finalizando Tribuna Libre de hoy. Quiero quedarme con dos cosas. Principalmente lo que dice de que en la región del Biobío la tasa de desocupación, según el Instituto Nacional de Estadística, está en 8,3% y que está sobre el promedio nacional, que es el 6,6%. Así que la región del Biobío siempre va a estar sobre la ciudad. Siempre. Y lo último también ahí, para poner ojo a eso, buscar la noticia sobre la muerte y el asesinato, digamos, de Víctor Manuel Mendoza Colliu, de la comunidad Requempillán. Esto en Biobío también, ¿cierto? Que fue encontrado en el día de ayer muerto. Recordemos que Víctor Manuel Mendoza Colliu estaba ejerciendo la vocería de la comunidad Manuel Pillán de Pidima, en proceso de recuperación de terrenos ancestrales. En la tele, en la televisión, en los diarios, salió como una rencilla entre comunidades mapuche, pero no es tan así, no es tan así. Me parece que hay un grupo armado y ahí bien, bien violento que está atacando al territorio mapuche. Bueno, hace bastante rato que hay rumores que el comando Hernán Trizano nuevamente ha vuelto a hacer hostigaciones a comunidades que están haciendo o ejerciendo su autonomía. Tribuna Libre al aire, estamos con Gustavo Santaolalla de fondo. Richard Rías, palabras finales. Bueno, un saludo para todos nuevamente y resistencia a pensar, a juntarse y articular, ¿cierto? Toda la gente que tiene ganas de hacer algo y de cambiar todo esto que está muy mal. Viernes 23 horas, sábado 13:30 y 20 horas y el lunes a las 10 horas, transmisión de Tribuna Libre en Radio Echegoyen 107.5. Bueno, el mensaje, apagar la tele simplemente y a contrainformarse con las radios comunitarias. Y por lo menos con las radios que piensan que son las cadenas de Radio Echegoyen 107.5. Nos estamos despidiendo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen,